En Hora de Negocios, un invitado. Bueno, muy bien, hoy nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio la directora, la actual presidente de ProExport, la doctora María Elvira Pombo. Doctora Pombo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Bueno, usted es una de las grandes autoras y artífices de este milagro que estamos viviendo los colombianos, y es que en Cartagena se esté realizando el Foro Económico Mundial en su primera edición en Colombia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ve todo? ¿Qué tal la gente? ¿Cómo ven los empresarios que han llegado de otros lados? Pues muchas gracias. Esto realmente es un trabajo de equipo, es del sector de comercio, industria y turismo, liderado por el ministro Plata, en donde logramos la sede de Colombia para el Foro Económico Mundial después de varios intentos. La convocatoria ha sido, digamos, la parte primordial en la primera fase de trabajo para lograr la calidad y la confirmación de asistentes. Hay un número importante de inscritos superior a la versión anterior de América Latina que se realizó en Río de Janeiro el año pasado. Tenemos cerca de 550 empresarios del más alto nivel, lo que nos permite creer que el foro sin duda ha sido el evento más importante que ha recibido Colombia desde el punto de vista económico. ¿De qué países principalmente viene? Mire, Estados Unidos es la delegación de empresas más grande. La verdad es que es importante mencionar que la convocatoria es del foro económico. Nosotros en este momento estamos actuando de sede del foro. Seis jefes de Estado, ¿qué participación van a tener estos jefes de Estado? ¿De pronto harán intervenciones? Sí, los jefes de Estado tienen una agenda que se compone de dos partes. Tienen un panel que hacen todos los jefes de Estado conjuntamente, y después cada uno, de acuerdo a los intereses y a lo que han convenido con el foro, participan en paneles paralelos de los distintos temas. Por otro lado, cada jefe de Estado realiza una agenda paralela de acuerdo con su interés, y tiene un enlace del foro y un enlace del equipo de ProExport para apoyarlo en esa agenda. Háblenos sobre esa agenda paralela del presidente Uribe. ¿Con quién se va a reunir el presidente? Mire, el presidente Uribe tiene una agenda que se compone básicamente de dos cosas. La primera es una agenda que ha sido identificada por el equipo de nosotros, del ministro, por supuesto, liderada por el ministro Plata y apoyada por todo el equipo de ProExport, en donde lo que nos interesa es que haga presentaciones generales y puntuales de acuerdo con los casos de país en la búsqueda de mayor inversión extranjera directa en Colombia. Entonces tenemos un desayuno con empresarios, tenemos citas bilaterales. ¿Algunos que se puedan comentar? No, desafortunadamente no, porque estos procesos hacen parte de los procesos en los cuales están las empresas, y ProExport firma con cada empresa un convenio de confidencialidad para que ellos solamente hagan pública la información cuando realmente han tomado la decisión de la inversión. Con esto cierra usted con broche de oro su gestión al frente de ProExport. Ahora lo que sigue es la Embajada de Colombia en Brasil. Exactamente. ¿Cuándo se va? El próximo viernes, de este viernes en 8 días, el 15. Que no es un país ajeno para nada. Usted fue cónsul de Colombia en Sao Paulo, directora de la oficina comercial de ProExport en ese país. De alguna manera está también como en su tierra. Exactamente. Voy muy contenta. Regreso a un país que conozco bastante. Ahora, obviamente, en una ciudad diferente y en una posición diferente, pero para concluir un trabajo profesional que realicé durante 13 años. Y bueno, ahora vamos al cargo máximo que puedo realizar desde la embajada en Brasilia, y espero responder a un momento importante de las relaciones bilaterales. ¿Qué es lo que tiene Brasil que tantas empresas colombianas están allí? Es que vemos que Kuala, Carvajal, Ecopetrol, ISA, Interbolsa están con presencia en ese país. Incluso pues habían tenido que aumentar sus frecuencias y su número de vuelos entre Bogotá y Sao Paulo o Río de Janeiro. Brasil ha sido un país que históricamente había mirado mucho hacia él mismo por el tamaño y las posibilidades que tiene, y la apertura que hizo Brasil ha sido muy bien planeada por el tamaño del país y el crecimiento, además las políticas de los gobiernos del presidente Cardoso y la continuidad económica y de internacional que le ha dado el presidente Lula en sus dos gobiernos, pues han hecho de Brasil una potencia internacional que hoy en día está cada vez más establecida en los escenarios internacionales. ¿En dónde están las mayores oportunidades para los empresarios colombianos? ¿En qué sectores? Mire, yo diría que en varios. Desde el punto de vista de la inversión, lo que se ha presentado, Carvajal tiene, del sector editorial, tiene una presencia por años en Brasil, pero desde el punto de vista del desarrollo de la agroindustria en aceite de palma, desde el punto de vista de los servicios, de electricidad, ISA tiene una inversión en la electrificadora de São Paulo con más del 50%. La inversión en Brasil requiere de apuesta a mediano y largo plazo y requiere de una inversión grande y de asocio con una empresa local. Eso es muy importante. Hay que jugar de local para aprovechar las oportunidades que tiene Brasil, y quedarse realmente en una apuesta de mediano y largo plazo. Claro, me imagino que esa importancia de jugar con algún local tiene que ver en buena medida que también Brasil es un país que no es fácil en términos de logística y de infraestructura. Correcto, pero es que además por la propia legislación. Por otro lado es lo que usted dice, o sea, no hay posibilidad de tener una, en términos, digamos, de comercio, una distribución comercial a todo el país si no se juega de local. Es demasiado costoso.